Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados veíamos un informe elaborado por nuestro compañero Celso Cuadro para Telemundo, donde se informaba del interés de empresarios que quieren desarrollar en Punta del Este atractivos que tengan de alguna forma el estilo de lo que se ha desarrollado en ese sentido en la ciudad de Gramado, en la República Federativa del Brasil. Para saber un poco más de esta interesante iniciativa, estamos en comunicación con el empresario Francisco Paco Jiménez. ¿Cómo te va, Paco? Buen día, bienvenido. Jorge, gracias. Saludos a la audiencia. Paco, por poder salir. Contale a los oyentes cómo es y de qué manera se ha ido profundizando tu vínculo con los empresarios de Gramado. Bueno, estamos hablando de muchos años, ¿no? Muchos años cuando vine acá, entre otras emprendimientos, vamos a decir, turísticos, se presentó el poder instalar acá el festival, vamos a llamar, de Gramado, en cuanto al vínculo al cine, en cuanto al vínculo a los desfiles de Navidad, en cuanto a la semana de Pascua, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, una empresa que se formó en Gramado, está representada acá por brasileño, conocido como Manu Garayalde, que vino a trabajar para el Condotor y Enjoy. Y bueno, en definitiva, Gramado es una gran ciudad que fue prosperando en estos 20, 30 años muchísimo, y se hacen atractivos, especialmente obras de teatro, donde hay la fábrica de Papá Noel, hay los Muppets, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que allá comienza todo con lo que se llama la Casa de Papá Noel, que sería lo que estamos tratando de que acá quede todo el año. Y después hay desfiles de diferentes, vamos a decir, protagonistas en Pascuas, especialmente los conejitos de Pascuas, en Navidad, todo lo que está referente a Navidad. Y continuamente también se hacen exposiciones, y siempre en el centro de la ciudad. O sea, es una ciudad chica, parecida como si fuera Punta del Este, de la calle 32 hasta el puerto, y se pone muchos colores, se pone todos los árboles ¿no?, con diferentes adornos, etcétera, etcétera. Bueno, esto estaría adecuado a lo que es Punta del Este, y bueno, las iglesias participan mucho. La idea es que participe la Candelaria y la Catedral de Maldonado. Todo, muchas luces, mucha iluminación, muchos juegos de diferentes maneras para niños, atractivos. Le invito a que no solamente nosotros ya vamos a empezar a hacer algún tipo de presentación o promoción, a que entren en las páginas web de Gramado Canela Brasil, y bueno, ahí van a ver algo que es increíble, que se haya desarrollado en estas latitudes. Un punto de comparación en proporción a los mejores lugares de Brasil, como pasar hasta Río Janeiro, el norte, etcétera, etcétera. Sin duda que quienes conocemos Gramado no dejamos de asombrarnos, ¿no? Como una ciudad que está en los altos de la montaña, con no más de 40, 42 mil habitantes permanentes, ha podido desarrollarse como un destino turístico autofinanciado, digamos, y que no ha parado de crecer, ¿no? Además hay una serie de eventos, como vos decías, como el Festival de Cine, como la Fiesta de Natal, como el encuentro de las colonias, donde las colonias de migrantes europeos, que son los principales desarrolladores de todo esto, se encuentran en una gran fiesta con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus disfraces. Realmente formidable. Y en la medida que va pasando el tiempo, todo va creciendo y se va extendiendo. Sí. Natal empezó por una semana y tengo entendido que ya ocupa un mes, porque es realmente 90 impresionante. Días. 90 días. Bueno, 90 días. ¿Estamos hablando de un desarrollo permanente aquí? O sea, pensando en el Punta del Este de los 365 días del año y darle el atractivo para baja temporada y para el público infantil, básicamente, en Punta del Este. Es la idea, y que sea especialmente fuera de la temporada que le llamamos nosotros la Punta del Este, que son 60 días o a veces menos, hacerlo todo el año, darle continuidad, ¿verdad? O sea, dar un poco más de fuerza en las fechas de la ocasión de julio, ahora el turismo, que no vamos, la idea es llegar a vacaciones de julio o un poquito más, septiembre máximo, empezar, o sea, ellos reciben 8 millones de turistas, ¿no? Por año. Sí, 2 millones de paulistas. Son los cálculos internos, no hay como errarlo, porque ahí van al lugar, tanto es que cruzan una frontera, como nos pasa a nosotros, y entran en X cantidad de gente, y no sabemos quién va para dónde va. Es difícil pedir inclusive Punta del Este, nosotros tenemos todo claro, pero es un tema de que, bueno, no vamos a mirar tanto lo que reciben ellos, sino vamos a tratar de que esto sea un punto. Yo desde que vine acá, que vine a fundar un equipo de rugby, los Lobos, hace 28 años, siempre escuché quién era el mago que iba a darle a Punta del Este la continuidad. Bueno, hasta el día de hoy termina la temporada, como está terminando ya en estos días después de turismo, y después tenemos 6 meses, 7 meses que no hay movimiento, salvo algún fin de semana largo y vacaciones de julio. O sea, la idea es, bueno, no digo cómo lo sacan los magos, porque no existe, solamente creatividad. Y en este caso, lo mío personal, siempre me gustó, hice muchos eventos por deporte durante toda la vida. Bueno, acá logré traer el carnaval con Enrique Esper, logré hacer una carrera de karts con la fundación de Gonchi Rodríguez, logré hacer muchas cosas interesantes, el sudamericano de fútbol, con la gente de Paco Casal. O sea, uno toma a veces creatividad e iniciativas, y la idea justamente es que esta iniciativa, después de tantos años, fue lo primero que hicimos cuando se ganó el primer gobierno de Ingeniero Antía, conseguí una invitación para que fuéramos todos para allá, los 7, 8, 9, que estaba tú incluido, que no fuiste, a conocer el Amado de fondo, que ya algunos lo conocían. Ese cambio que hubo, ya en ese momento era muy bueno, en estos 20 y pico años se ha transformado en algo brillante, ¿no? Paco, en tu relato mencionabas de algunas de las ideas a desarrollar aquí en Punta del Este. ¿Ya hay espacios físicos, hay locación definida de dónde se ubicarían algunos de estos emprendimientos? Bueno, hay opciones ya definidas, se va a tratar de cerrar, inclusive hoy hay una reunión importante, local en Gordero, y después se habló con el alcalde de Punta del Este. Yo hablé telefónicamente, pero no pude tener más contacto por todo este tema que pasó de la elección, pero también hoy hay una reunión con el señor alcalde de Punta del Este para hablar un poco más del tema. Sí se ha hablado con todo lo que es privado, y bueno, hay empresas privadas ya comprometidas. Lo que más tenemos es justamente eso, el capital, que es importante para invertir, y bueno, estamos tratando de conseguir un poco más de relación con los empresarios. Sí, el otro día salió en el titular de Empresarios Argentinos, cosa que es verdad, pero acá centraliza una empresa que es la empresa que administra el todo lo que es Gramado, o sea, que son los que estarían participando en la parte de capitalización, junto con empresa brasileña también, ¿no? Que también están acá en Maldonado, en Uruguay, funcionando. O sea, pero como no prefiero no dar ningún tipo de nombre ni de empresa ni de personas, porque bien, hablando de tiempo, ¿podemos pensar que esto, en lo que queda del año 2022, pueda ya empezar de alguna manera, en algunos aspectos, a consolidarse? Sí, la idea sería llegar, es poco, ¿no? 90 días o menos, así, llegar a vacaciones de julio, y bueno, máximo vacaciones de primavera. Pero tiene que empezar a ir de cualquier manera en esas fechas, porque es la es el producto que se trata de poner en escena, tiene que tener esos tiempos, si no se correría muchísimo. El verano en sí mismo es también importante, pero quizás no tan importante como el post, antes del verano y el post verano, ¿no? Pero quiero pensar que Gramado aprovechará también la alta temporada de Punta del Este para promocionar su destino, y que eso naturalmente lleva a pensar de que algún tipo de evento promocional de Gramado podamos tener por acá cada año, ¿verdad? No, la idea es traerlo de Gramado. La empresa ya para diferentes ciudades dentro de Brasil está contratada para muchos eventos que son los eventos de ellos, ¿no? Claro. Y Gramado ya estuvo acá promocionando hasta sí, local. Recuerdo, sí. Hubo diferentes conferencias, etcétera, etcétera, pero no se dio. Creo que ahora se va a dar. Evidentemente, hoy tenemos una administración, como yo creo que siempre hubo una buena administración acá, pero en Uruguay el tema es que, bueno, claro, se da que coinciden la administración central con la administración del departamento, con una gran fuerza del Ministerio de Turismo, el presidente interviene directamente en todo, y bueno, y acá ni que hablar, tenemos un bien el gran intendente Miguel Antía, que siempre sigue la parte positiva de los buenos eventos. Francisco Jiménez, gracias por esta charla, muy amable. Gracias, un abrazo. Buena jornada, hasta pronto. Saludos a la audiencia. Gracias.